Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto. Facebook, El Aleph. YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp, 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina, 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy es miércoles de la LEP. Los invitamos a quedarse con nosotros por esta frecuencia en el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Yo soy Martín Altamirano. En los controles saludamos a Rocío Castillo. Tenemos teléfonos en cabina, 597-97-8-5252. WhatsApp 40-61-5459 o 5539-78-3673. También estamos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como el Aleph 2020, Instagram arroba el guión bajo Aleph. Y también nos pueden seguir por nuestra página web www.lavoladora.org. Estamos al pendiente de ustedes, pueden mandarnos sus comentarios o preguntas. Saludo a Aide Alvarado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte otra vez. Son estos relatos ilustrados y de fácil comprensión que bueno, son los géneros más frecuentes con los cuentos de hadas y las fábulas. También se encuentran los cuentos populares que son transmitidos pues generalmente de forma oral. Estas lecturas tienen un contenido moral y a veces didáctico, en especial las fábulas, que son las que toman una enseñanza y pues no solo eso, sino que también nos permiten aprender normas de conducta o de comportamiento. Sí, notamos que precisamente la literatura infantil tiene un peso enorme dentro de la formación lectora de todos nosotros, ¿no? ¿Quiénes de nosotros, de los que nos están escuchando, no iniciamos este fantástico viaje como lectores, comenzando con pues lecturas que pues ahorita nos parecen pues digeribles, ¿no? Muy digeribles, pero que en aquella época nos hacían como que pues imaginarnos o adentrarnos más en el mundo de la literatura. Claro, también hay, por ejemplo, adaptaciones de obras clásicas. Como les decía, hay adaptaciones de obras clásicas para que los niños se acerquen a ellas, ¿no? Estas versiones son cortas y con una fácil comprensión para que sea atractivo para ellos. También comentábamos que la literatura juvenil era un primer acercamiento, y siento que no, que el primer acercamiento que tenemos es con la literatura infantil, con aquellos cuentos que nos relataban desde chiquitos. No sé si ustedes hayan iniciado ese viaje con las fábulas de Sopo, por ejemplo, con los cuentos de Hans Christian Andersen. O por ejemplo también el de Las Mil y Una Noches, que hay una adaptación para de la biblioteca escolar. Esta es una adaptación, junto con Los Viajes de Gulliver y así muchas obras más de la literatura clásica que pues más adelante ya vamos comprendiendo más y podemos leerlas ya con más facilidad teniendo este primer acercamiento con adaptaciones que hizo la biblioteca escolar. Estas versiones de esta biblioteca cuentan con una guía de trabajo, también con ejercicios didácticos que incluyen esta parte de la comprensión lectora, ¿no? Nos tienen preguntas de reflexión. Estas pues nos ayudan a que el niño se vuelva un poco crítico, y también tiene una parte que se llama vocabulario, y donde ponen una palabra y tienen que formular una oración. O sea, no es como tal un examen, sino que están ayudando a ser crítico en el niño. Sí, precisamente hablando de esto, qué bueno que lo mencionas. Podríamos hablar, de hecho, de competencias lectoras o competencias comunicativas, ¿no? Que es el desarrollo cognitivo precisamente de, pues del, en este caso del niño, a través de la producción de imágenes, ¿no? A través de la imaginación. Estas competencias lectoras o comunicativas pueden ser el leer, el hablar, el escribir y el escuchar. Es decir, conforme el individuo va desarrollando, va adquiriendo esas competencias, pues va a ser capaz de poder comunicarse tanto expresivamente como de manera práctica, ¿no? Sabemos que la literatura es eso, es además de comunicación, expresión de cómo soy, de lo que siento. Entonces, esto va a ayudar a que el chamaco pues desarrolle precisamente esas habilidades, ¿no? Que no se queden tan en el papel. O que no sea tanto una como que impresión estética del cuento que recibe, ¿no? Así de que, pues, ¿qué te pareció el cuento? No, pues que muy bonito. Bueno, sí, pero aparte de lo bonito, ¿qué otras habilidades puedes desarrollar, ¿no? Es decir, es capaz de transmitir sus emociones, capaz de transmitir ideas, capaz de reflexionar en torno a ellas. Bueno, y mencionabas esta parte de la imaginación, y es cierto, por ejemplo, cuando nuestros padres nos solían leer cuentos de chiquitos, obviamente estos cuentos eran ilustrados, pero nosotros no como tal veíamos las imágenes, sino nada más escuchábamos, ¿no? Entonces en nuestra cabecita empezábamos a imaginar todo lo que nos estaban contando nuestros papás, desde los personajes, las voces también podemos imaginarlas, y no solo vuelve al infante y con mucho más imaginación, o sea, no solo desarrolla esta capacidad, sino también la capacidad de ser creativo, y creo que esto es una parte muy importante para su desarrollo personal. Sí, hablando también de el desarrollo de competencias comunicativas, también es de notar el desarrollo de competencias literarias. Bueno, o sea, ya describimos un poco lo que son las competencias comunicativas, ¿no? El leer, hablar, escuchar y escribir. Pero de competencias literarias pueden ser, la comprensión lectora, el reconocimiento de discursos literarios, es decir, que un niño te sepa diferenciar entre una fábula o un cuento o una leyenda o una poesía es importante, ¿no? Y eso, digamos, lo aprende al tiempo que va adquiriendo esa capacidad. O sea, no lo puede aprender más que haciéndolo, ¿no? Más que leyendo. Y otra competencia literaria sería la valorización de la lectura, ¿no? O de la literatura como tal. ¿Qué tanto el niño valora la literatura para beneficio de su formación académica o de su formación como persona, ya no tanto académica? Es decir, que un niño pueda reconocer en un cuento esa valía que tiene para él, por ejemplo, para poder comunicar sentimientos es importante. Y otro tipo de competencias que se desarrollan en el individuo son las competencias culturales, que tienen más que ver con cosas más, digamos, más, un poco más sociales, ¿no? Un poco más afectivas también. El socializar. De pronto en la literatura encontramos diferentes discursos en los que se ve esa socialización entre individuos. Entonces el alumno, aparte de, ya no se ve como individuo, sino como un miembro de cierta comunidad, ¿no? Y eso le va a generar también empatía. Ese es otro tipo de competencia cultural, la empatía. ¿Por qué? Porque la lectura es un como ejercicio de lo que siente el otro, ¿no? Es decir, si al personaje le va mal, el niño tiene que aprender a sentir a que las otras personas en algún momento se van a sentir de determinada manera, y entonces eso va a desarrollar empatía en ellos. Y también decías algo importante acerca de los valores morales y éticos que tienen los cuentos. Por ejemplo, la fábula es su principal, no su principal función, pero una función que podemos rescatar de ella es precisamente las lecciones moralizantes que se pueden rescatar de ellas, ¿no? Cómo el niño ve en un personaje cierta lección que puede aprender. Sí, bueno, esto de la empatía que mencionas es importante porque nos sentimos identificados con algún personaje del cuento, ¿no? Y era lo que habíamos mencionado desde el primer programa que tuvimos de la importancia de la lectura, que era que el lector se identifique dentro de la lectura para que pueda involucrarse más y pueda ser todavía más crítico en lo que él está leyendo, que sea capaz de entender lo que le está pasando al personaje, y eso creo que es muy importante, ¿no? También hablaba sobre esta enseñanza moral que nos dejan, por ejemplo, las fábulas. Hay algo muy importante que hay que rescatar, es que cuando nosotros comenzamos a escuchar o leer por nuestra propia cuenta cuentos, fábulas, leyendas, vamos desarrollando también qué es lo que nos atrae leer. Por ejemplo, si en una fábula encontramos, no sé, una moraleja respecto al amor y no me gusta, ya estoy descartando qué cosas no me gustan. En cambio, si me cuentan o leo una leyenda y realmente siento mucho miedo, no me gusta el terror, ¿no? Y eso va a definir cómo nos vamos a desarrollar nosotros como lectores en un futuro. Y bueno, antes de seguir, les tengo unos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 de Chalco les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. Les ofrecen atención de 7 a 20-30 horas. Y Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, igual les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923. Les dan atención de 10 a 18 horas. En un momento regresamos a la ley. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Son las 6 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa.

atrayente. Es decir, buscan una experiencia. Ellos buscan una experiencia dentro de la lectura, ¿no? Nosotros como adultos, cuando leemos, ¿qué buscamos en la literatura? Buscamos una experiencia estética, una experiencia moralizante, o bien otro tipo de experiencias, digamos, cognitivas o mentales, ¿no? También buscamos conocimiento nosotros. Los niños no, los niños creo que no se acercan a un libro buscando que les deje una moraleja, sino que porque a lo mejor, le gustan los perros y se le hace muy fantástico que un perro en un cuento empiece a hablar. O de repente también esta figura mucho del héroe, de la doncella, es decir, eso atrayente, eso colorido, es lo que ellos buscan. Y entonces, en ese sentido, creo que buscan ellos una experiencia estética más que otro tipo de experiencia en la lectura. Sí, claro. Hay que también retomar un poco sobre el acercamiento de la literatura infantil en la educación. Y creo que esto es muy importante porque desde el preescolar se puede ver esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que tenía una maestra en primer grado que siempre nos leía estos cuentos, pero con una pasión enorme, que al niño le encanta cómo la va contando, cómo va creando esta historia en su cabeza, y es fantástica, ¿no? Ella lo complementaba también con las obras de teatro. Primero nos leía el cuento, y después nos mostraba la puesta en escena, ya sea con títeres, con nosotros siendo cada uno de los personajes. Entonces creo que era sensacional y eso ayudó a muchos niños a querer seguir con esto, ¿no? Por ejemplo, también se puede ver en todas las escuelas que tienen una mini biblioteca escolar, y entonces el niño va y busca el libro que más le gustó y comienza, o sea, no es que el niño ya sepa leer desde ese entonces, ¿no? Pero de tanto que se lo han contado, o él empieza a ver los dibujos y empieza a crear historias, ¿no? Entonces esta es la parte creativa que también desarrolla. Por ejemplo, también tenía yo otra maestra que igual nos contaba cuentos, y ella nos hacía juegos con base en el cuento, ¿no? Igualmente estimulaba esta parte de las obras de teatro. Esa es por una parte en la formación de preescolar, pero ¿qué pasa cuando pasamos a la primaria, por ejemplo, ¿no? Igual, desde primer año, pues uno tiene 6 años y ya comienza a relacionarse más con la lectura. Yo recuerdo que tenía a una profesora que decía que la lectura era muy importante. ¿Y por qué? Pues ella nos decía que la lectura nos acercaba más a escribir bien, y eso era muy cierto. Entonces ella nos estimulaba la lectura, y recuerdo muy bien que me dejó leer un libro completo, y fue el primer libro que leí, y fue maravilloso porque me encantó la reflexión que tenía. O sea, el libro se llama Un hombre sello de papel, y era fantástico. Me gustó porque trataba de una amistad tan pura entre un ser imaginario y una niña, ¿no? O sea, la niña tenía mi edad, y fue cuando yo me empecé a identificar con la protagonista de la historia, ¿no? También ella lo que hacía era mostrarnos, nos dejaba de tarea estos famosos reportes de lectura, que eran los Leer para Crecer, si no mal recuerdo, pero no solo lo dejaba ahí, o sea, no solo decía, escriban qué entendieron del cuento, qué les gustó más del cuento, o sea, nada. Ella no solo lo dejaba ahí, sino que también llegábamos al aula y nos decía, a ver, ¿tú qué le entendiste? No quiero que lo leas, explícame por qué entendiste esto. Y eso creo que es muy fascinante. Y recordemos también que lo que más nos ayudaba era esta parte del libro que nos daban, que era el de Español Lecturas, donde encontrábamos lecturas como Paco el Chato, Los Changuitos, Ricitos de Oro, el lobo y las cabritas también. Entonces también está esta parte de las canciones, por ejemplo, El Piojo y la Pulga, ahí venía la cancioncita, y la maestra nos ponía ahí a cantarlo, ¿no? Entonces era fantástico porque nos acerca de una manera tan bonita y nos hace no querer dejar de leer. Eso que mencionas es bien importante porque, bueno, y viene también hilado a lo que decía yo antes, sobre la experiencia digamos, la experiencia lectora del niño, ¿no? Como nuevo lector. Ellos no buscan en sí una experiencia, o sea, una experiencia como tal. Es decir, no creo que un niño agarre un libro diciendo, de este libro voy a sacar tal conocimiento, me va a dejar tal moraleja. No, lo buscan por entretenimiento, como bien dices, ya sea en una puesta en escena con Teatro Guiñol como títeres, o bien porque la canción, por ejemplo, del Piojo y la Pulga, pues es pegajosa y eso pues va a entretener al niño, ¿no? Eso lo va a hacer pues que se involucre más en la lectura, y va a ser una experiencia tanto estética, que ni siquiera él se va a dar cuenta que lo está recibiendo ese tipo de, o está experimentando ese tipo de experiencia, valga la redundancia, y también de pronto se va a dar cuenta después que ya algo aprendió, ¿no? Como tú bien decías, si un cuento tiene una moraleja y tú después le preguntas, oye, ¿qué entendiste? Él ni siquiera se va a dar cuenta que aprendió, va a decir, yo entendí esto y el conejo no va a volver a hacer esto. Entonces, él se pone como que en los pies, o sea, está utilizando en los zapatos, por decirlo así, del personaje, del protagonista, y tiene que ver con la empatía que decíamos también, ¿no? Entonces va a aprender a través de la experiencia, digamos, del otro, que en este caso sería el personaje. Eso es importante para su formación, porque después ya, en la vida diaria, puede aprender ciertas cosas que le van a llevar a modificar un comportamiento, a tal vez a modificar una conducta para un bien, ¿no? Sabemos que por ejemplo, las fábulas de Esopo son muy moralizantes en ese sentido, y que, bueno, ahorita como estudiantes de literatura muchos, pues vamos y leemos una fábula de Esopo y nos asombramos, ¿no? Bueno, yo me asombro de que estas fábulas yo ya las leía desde que tenía, desde que iba en la primaria, ¿no? O sea, es como que un redescubrimiento de todo eso que ya sabías y que a lo mejor no sabías que lo sabías, ¿no? Yo me acuerdo mucho la primera vez que, no me acuerdo qué maestra, nos dejó unas fábulas, creo que fue la maestra Sora la que nos dejó unas fábulas de Esopo, y digo, no, pues esta estaba en el rincón de lecturas, esto yo ya lo conocía, ¿no? Había por ahí un cuento que se llamaba, no sé, ese no es de Esopo, pero el de la lenteja que habitaba en el estómago y que la lenteja se ponía existencialista de pronto, ¿no? No es cierto, era una ameba que se comía una lenteja y la ameba se ponía existencialista, ¿no? Que decía que probablemente habitemos dentro de un cuerpo y ese cuerpo habite dentro de otro más grande, y así una reflexión así. Digo, pues yo lo leí en la primaria y pues jamás se me cruzó por la mente pensar en ese tipo de cosas. Sí, exacto. De hecho, ahorita que estás mencionando esto de la maestra Sora, yo recuerdo que la maestra Claudia, en mi primer semestre de licenciatura ya, ella nos puso a leer El Rey Lear. Entonces, igual tiene como que muchas enseñanzas, o sea, son diferentes cuentitos, por así decirlo, que igual nos dejan muchas enseñanzas aún ya estando un poco grande, ¿no? Lo triste de, por ejemplo, de estar perdiendo, bueno, de ir creciendo, es que se va perdiendo esto con el tiempo, porque en la primaria, por ejemplo, se va dando, no es que le resten importancia a la lectura, pero están desarrollando en el niño como que esta capacidad de resolver ecuaciones, sumas, restas, divisiones, etcétera, y dejan ya de lado esta parte de la lectura, y creo que pues eso es una parte muy lamentable, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que desde la primaria yo creo que fue cuando me encantó esto de la lectura, porque mi mamá trabajaba en un kinder, entonces yo al regresar de la escuela me metía y todavía leía esos cuentitos, o sea, me gustaba recordar, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando yo entré a la secundaria? Que recuerdo que relacioné un tema de historia con un libro que yo había leído, la verdad ya no recuerdo qué libro, pero le dije a mi profesor, no, pues esto pasó en el libro, así lo tiene el libro tal, y usted nos lo acaba de enseñar, y él, me acuerdo, me miró como casi con asombro y me dijo, wow, una chica que lee, eso es raro. O sea, ¿qué tanto no han estado perdiendo esta parte desde, no sé, desde la primaria hasta la secundaria? O sea, se me hace algo increíble y que creo que no se debería de dejar perder. También algo muy importante que hay que rescatar es la lectura en casa. Por ejemplo, mi abuelito nos cuenta todavía historias de cuando él, pues, no había nada, ¿no? No había ni televisión ni con qué comunicarse. Entonces, él me dice que creaba historias. Yo recuerdo muy bien uno que tuve la oportunidad de transcribir y arreglarlo un poco, que se llama Horas Buenas y Horas Malas, ¿no? Son dos hermanos que van y él lo acomodó de una manera muy bonita porque todavía toca este tema de los reyes, entonces como que lo transforma a una literatura infantil para sus nietos. Y no solo eso, yo hace poco le pregunté a mi mamá que cómo antes ella se entretenía, ¿no? Aparte de jugar, y ella me comentaba que mi abuelito igual les contaba esta parte. Dice que tiene algo muy característico mi abuelito, que siempre les contaba. Y no solo les contaba cuentitos que él se imaginaba, ¿no? Sino que él contaba historias personales con y las volvía un cuento. Yo le pregunté a mi mamá, ¿alguno te dejó una enseñanza que hasta ahorita tú pongas en práctica? Y me dijo que sí. De hecho, dice que hay un cuento que mi abuelito le contaba, para la redundancia, que decía, un personaje le decía al otro, ¿con qué quieres que te pague? ¿Con dinero o con consejos? Y pues uno diría, no, pues con dinero, ¿no? Pero el personaje le dijo, con consejos, porque el dinero me lo voy a gastar. Entonces le dio tres consejos. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Nunca dejes camino real por tomar vereda y nunca preguntes lo que no te importa. Y dice que eso le ayudó a este personaje porque iba caminando y de pronto entró a un pueblito y entonces tenía que vestirse igual. Y si no se vestía igual, ¿qué pasaba? Como que le hacían el feo y todo eso, entonces lo rechazaban mucho. Y cuando él se cambió a como él vio en el pueblito, pues ya lo aceptaron. Cuando fue recorriendo más su camino, dijo, nunca dejes camino real por tomar vereda. Entonces me comentaba mi mamá que en su camino tuvo la oportunidad de tomar un atajo y no lo hizo. Entonces, pues recordó el consejito y se siguió de frente. Y cuando preguntaron, ¿por qué te seguiste de frente? Pues le dijeron, qué bueno que no te diste la vuelta porque a los que se dieron la vuelta los asaltaron. Entonces él dijo, ay no, gracias, otro consejo más que me sirvió. Y el último, nunca preguntes lo que no te importe. Cuando él llegó a su destino, vio a mucha gente colgada. Y decía que, bueno, él se preguntaba el por qué, quería saber el por qué, pero no lo hizo porque nunca preguntes lo que no te importa, ¿no? Entonces le dijeron, no, tú te has ganado una recompensa de tantos pesos porque no preguntaste lo que no te importa. Y a quien preguntaba que por qué estaban esos señores ahí colgados, pues los colgaban. Entonces, creo que son enseñanzas en parte divertidas, ¿no? Para uno que lo escucha o para los que lo escuchaban, ¿no? Sí, está bien padre eso que nos cuentas porque precisamente, bueno, ya hablando de algo un poco más formal y conceptual, estos cuentos tienen como característica precisamente ese tipo de narración, ¿no? Breve, concisa y de intención didáctica y moralizadora. Si bien los personajes pueden ser cosas o animales, tienen propiedades humanas, ¿no? Y las acciones, pues generalmente consecuencias que llevan hacia una lección, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos estás contando acerca de, pues, no te metas en lo que no te importa, así de simple, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, con eso, pues la recompensa es que, pues, no tanto que no te cuelguen, sino que, pues, no te cuelgues tú solito, ¿no? O sea, precisamente eso. Aquí tengo un párrafo que me gustaría leer acerca precisamente de las fábulas, lo que dice de las fábulas y de los fabulistas. Dice, el más sabio narrador de cuentos, entre esos grandes hombres, de los cuales se habla aún con veneración, figura Esopo, el esclavo cuya serena sabiduría se refleja en las deliciosas fábulas que contó. No se sabe casi nada sobre él. Se cree que murió unos 550 años antes de Cristo, pero se tiene la seguridad de que nació esclavo y de que su amo porque Esopo era el más sabio y discreto de la mayoría de la gente, hasta el extremo de que su amo le dio buenos maestros y lo puso en condiciones de tratar a los grandes hombres de su tiempo. A donde quiera que iba Esopo, de corte en corte, entre todos los pequeños estados de Grecia, buscaban su consejo y lo escuchaban con respeto, y, tal vez, cuando lo daba, lo hacía más comprensible y eficaz con una de sus célebres fábulas o cuentos morales que ahora llevan su nombre. Como era sabio, Esopo leía en el corazón de los hombres y adivinaba sus dolores y locuras, y como sabía también que la gente no gusta de predicaciones, presentaba sus lecciones de manera indirecta y bajo la forma de anécdotas breves, en las que muchos de los actores eran los animales que todos conocían. Y esto es importante. Aquí dice algo importante, que me gustó muchísimo. Y como sabía también que la gente no gusta de predicaciones, presentaba sus lecciones de manera indirecta. Exactamente esa es la fábula, presentar una narración de manera indirecta. Porque es cierto, a la gente no le gusta que le den sermones, ¿no? O sea, de que te portaste mal y ahí te va un sermón y ves lo que a nadie nos gusta, ¿no? Recibir. Pero lo hace indirectamente a través de un animal, ¿no? Bueno, o una cosa humanizada, por así decirlo. Y entonces es más cuando, en este caso, uno como persona o los niños, para ser más precisos, porque ellos son más receptivos, de cierta forma reciben mejor el mensaje, ¿no? De cómo, mira, es como dice el dicho, ¿no? Mira, cuando veas al vecino sus barbas afeitar, pues las tuyas a remojar, ¿no? Es una lección más, puesta de manera más indirecta y que, pues, ellos, desde luego, en su magnífica imaginación y en su amplísima recepción, pues, desde luego que asimilan mejor que uno. Sí, de hecho, también habrá que rescatar bueno, en esta parte de la lectura en familia, las madres que estimulan la lectura, ¿no? Por ejemplo, tengo una tía que le lee cuentos a sus hijos cuando ni siquiera ellos sabían leer, ¿no? Pues sus cuentos de princesas, o sea, los cuentitos que se pueden conseguir todavía más fácil, ¿no? Ella pues toma el cuento y se los comienza a leer una y otra vez. Entonces, les comentaba esta parte de cuando el niño toma el libro y ni siquiera sabe leer y empieza a relatar historias. Es lo que yo veía con sus hijos, ¿no? O sea, ella se preocupa de que su hijo comience a leer y a ser crítico, porque ella me comentaba, es que yo quiero que mi hija ya comience a leer, ¿no? A ella le preocupaba primero que comenzara a leer. Y le dije, pues, que no, que se preocupara también porque entendiera lo que está leyendo. Y me dice, sí, pero primero quiero que ella ya vaya leyendo por su propia cuenta. Y dije, ah, sí, es cierto. Y ya después me dijo, ya sabe leer. O sea, ella todavía, estando mi prima en el kinder, ya quería desarrollar esta capacidad de leer. No es porque quisiera ella que fuera más avanzada que otros. No. O sea, ella ya quería que comenzar a ser reflexiva mi prima, ¿no? Y poco después me dice, ya comienza a leer, ahora solo falta que entienda lo que lee, porque ella leía y leía y como leen primero por sílabas, como que sí se les dificulta el comprender lo que están leyendo, ¿no? Todo esto hace que pues el niño sea creativo y estimule su imaginación, también que relacione su entorno con alguna enseñanza, porque como ya comentábamos de las fábulas y todo esto, obviamente sí tienen un valor moral, didáctico o como lo quieran ver, pero por ejemplo, mis primos de esa tía, de pronto estamos en una situación y nos dicen, no, como en el cuento tal, o sea, ya empiezan a relacionar su realidad con lo que están ellos leyendo, y eso creo que es súper importante porque también en la parte de que el abuelo nos cuente cuentos, dice, o como en el cuento del abuelo, ¿no? Y ya empieza él a relatarte otra vez el cuento y eso es lo que me gusta, como lo mencionabas, Martín, que empieza esta parte de también de que el niño comience a hablar, o sea, la parte oral, eso está muy, muy, muy bien. Ahorita lo que nos estás platicando me recordó a un cuento de Gabriel García Márquez, que por cierto se lo recomiendo. Ya, creo que ya habíamos hablado de él. Se llama La luz es como el agua. Viene, creo que es el penúltimo o el último de los 12 cuentos peregrinos. Y este cuento me recordó mucho lo que dices, porque es la historia de dos niños, precisamente. Uno se llama Toto y el otro no me acuerdo cómo se llama. Viven, son colombianos, pero viven en Madrid, ¿no? Y en cierta ocasión le piden a sus papás, ellos viven en un edificio, en un noveno piso, algo así, y ellos le piden a sus papás un bote. Pero ¿cómo vas a tener un bote, no? Si vivimos en tal piso y aparte, pues aquí en esta ciudad no hay agua, o sea, no. No, pues que lo queremos porque nos dice... Si conseguimos tal alta nota en la escuela, ¿nos los compras? No, pues que sí. Y con tal de compraron su bote, los niños, en efecto, ganan ahí un premio en la escuela. Compran el bote. Y lo interesante es que cuando precisamente los miércoles los papás salen al cine, los niños se ponen a navegar. O sea, en el cuento todo va, digamos, conforme a nuestra realidad, hasta que se van los papás. Y el cuento dice cómo de una lámpara, ¿no? Quiebran el foco y prenden la lámpara y empieza a brotar un chorro de luz como si fuera agua. Y entonces por eso querían el bote, para navegar en el agua, en la luz, ¿no? Para navegar en la luz, para eso lo querían los chamacos. Y después explica el narrador que esto, ellos los niños lo pudieron hacer eso, porque en un concurso de poesía, creo, del papá, él les dijo una vez, es que la luz es como el agua, ¿no? Es decir, el papá les dijo una metáfora que, pues bien nosotros la entendemos como metáfora, ¿no? La luz es como el agua, pero los niños en el cuento la tomaron literalmente. O sea, ellos se creyeron en verdad que la luz era como el agua, y entonces es fantástico porque... Te quiere decir, o lo que te quiere decir el cuento es la inmensa imaginación que tienen los niños cuando les cuentas algo, ¿no? Entonces, ese es el punto del cuento y ese es por qué es valiosísimo el cuento. La imaginación desbordada de los niños que precisamente rompe con nuestra realidad tan monótona a veces como adultos que todavía tenemos. Vamos a un corte, pero no sin antes... Nos llegó un mensaje de nuestra ex compañera Miriam, todavía compañerita, que dice, mis papás me cuentan que cuando yo era chiquita agarraba un libro con dibujos y según yo lo leía, porque de acuerdo a los dibujos me inventaba yo solita la historia y era lo que estábamos platicando un poco. Sí, qué bonito. Saludos, Miriam. Gracias por escucharnos. Sí, exactamente. O sea, a ella creo que le pasó como el cuento este de Gabriel García Márquez, ¿no? Donde la imaginación se desborda, eso es lo genial de cuando tú acercas a un niño a la lectura, ¿no? Cómo le puede dar la vuelta y tú no sabes ni por dónde te va a llegar la explicación o su imaginación incluso rebasa la tuya. Tenemos unos anuncios como en el marco de las elecciones, como ustedes saben, tenemos aquí en La Voladora unas entrevistas. Estas van a empezar. Pues estas son del 17 al 27 de mayo, de 5 a 6:30 de la tarde. Nos van a visitar candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. El 17 de mayo, Denise Haufen, Movimiento Ciudadano. 19 de mayo, Juan Bautista, Morena PT. 24 de mayo, Raimundo Sánchez, Redes Sociales Progresistas. 25 de mayo, Miguel Ángel Salomón por El Verde. 26 de mayo, Janet Álvarez Milla por el PRD, 27 de mayo, Rubén Castrejón, por el PAN. Y también la entrevista, miércoles 14 de mayo, charlaremos con Beatriz García, candidata a la diputación local por el distrito 28, por el Partido Morena. Escúchalo por La Voladora Radio o en internet el 14 de mayo a las 5 de la tarde. En un momento regresamos.

Y bueno, estamos de regreso ya en el último bloque de el Alep. Y bueno, hoy en lugar de adelanto queremos hacerle un pequeño espacio a felicitar a todas las mamás por el 10 de mayo. Esperamos que se la hayan pasado excelente. Una felicitación enorme, en especial a mi mamá Aide. Es un orgullo llevar tu nombre y que me hayas educado y me estés formando bien como persona. Sabes que te amo muchísimo y que daría lo que fuera por ti. Te amo y ahorita te doy un abracito. Qué bonito. Yo también le voy a mandar un saludo a mi jefa. Saludos, madre. Espero que te la hayas pasado bien con nosotros el día lunes. Y también quiero mandar un abrazo muy especial a mi hermana Aquilea, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, hermanita. Y también a mi sobrina, que por ahí anda. Bueno, no es su cumpleaños, pero también felicidades. Para el próximo... Pero bueno, esta es una recomendación para que no nos quedemos sin recomendación. A propósito, precisamente del 10 de mayo, hay una obra del escritor mexicano Rodolfo Usigli que se llama Las Madres, que pues espero que lean, se los recomiendo mucho. Es la historia de un barrio en la Ciudad de México en la época de la Revolución Mexicana. Y precisamente Usigli lo que hace es retratar cómo es la vida de aquellas personas que tenían un hijo o un esposo lejos en esos tiempos. De hecho, los protagonistas son tanto las madres, por el título lo dice, como los hijos también, ¿no? Son niños pequeños que finalmente están ahí sufriendo, bueno, no sufriendo, sino pasando por esta etapa, además de la niñez, del conflicto armado en México, y entonces todo esto trastoca la vida de ambos, ¿no? De tanto madres como hijos. Incluso los niños, tan acostumbrados a la muerte, dice uno, bueno, pero ¿por qué la gente se muere, no? Y entonces, pues, sin duda, ese conflicto armado, pues, significó mucho y afectó mucho la vida de muchos, de muchas personas, de muchos mexicanos. Es una obra dividida en tres actos. Ya dijimos, durante la Revolución Mexicana, como igual también los niños incluso juegan a la guerra, ¿no? O sea, para ellos la guerra y la muerte será algo bastante normal, y cómo sus madres tratan de protegerlos a toda costa, se tratan de preocupar por ellos. De hecho, por ahí, al final, bueno, no voy a decir, pero casi al final o por ahí, algunos de ellos se van. No se van a la revolución, pero después de terminado el conflicto armado, deciden partir, ¿no? Y cómo sus madres se quedan angustiadas, y cómo el que se queda, que es Ricardo, dice, madre, hoy siento algo raro, siento como esperanza, ¿no? Es una obra muy bonita de Rodolfo Usigli, que espero que lean. Y en la parte de datos curiosos, Caperucita Roja es una leyenda, era una leyenda popular francesa, que siempre se transmitió de manera oral para educar a los niños sobre los peligros de la vida, era lo que estábamos mencionando. Y en la versión original del cuento la sirenita no tiene un final feliz con el príncipe, ya que él está enamorado de otra chica, y al final la sirenita se arroja al océano convirtiéndose en espuma de mar. Esperemos que pronto también podamos hablar de este cambio de historias. Bueno, ya nos vamos, no sin antes decirles que el Gobierno de México, a través del sector salud, ofrece apoyo de servicios funerarios a personas en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gov.mx con el nombre completo del solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe contar con el certificado o acta de defunción. Para mayor informe, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y en la extensión 5394 las 24 horas, todos los días de la semana. Consulta los requisitos en www.gov.mx/DIF Nacional.